Quiero pedir un aplauso a otro amigo invitado, un gran artista, Fena de la Mayora. Te dije que te quiero y no sé qué más. Que el mundo no es el mismo desde que no estás. Ya ves, te fuiste igual. Te busco por las calles pero no te encuentro. La gente me atraviesa como si no estoy aquí. Como si no estoy aquí. Ya ves, te fuiste igual. La esperanza se me cae y se me rompe. No sé bien por qué. Gotas que se estrellan contra el pavimento. ¡Vamos! Y si te vas, no te quedes con mi alma. Y si te vas, no te quedes con mi amor. Que lo necesito para dárselo a alguien más. Y si te vas, y si te vas. El sol me reconoce para darme sombra. Se fueron los planetas hacia otro lugar. Ya ves, te fuiste igual. Dice, la esperanza se me cae y se me rompe. No sé bien por qué. Gotas que se estrellan contra el pavimento. Si te vas, no te quedes con mi alma. Si te vas, no te quedes con mi amor. Que lo necesito para dárselo a alguien más. Si te vas, no te quedes con mi alma. No te quedes con mi amor. Que lo necesito para dárselo a más. Si te vas, si te vas. Fena. Qué bro. Gracias. ¿Cómo está Gran Rex para esta fiesta?